Cuando Ashe presentó el libro, lo hace un par de semanas, teníamos por delante la presentación y dijimos, hagámosla juntas en una escuela secundaria, en la SRN, bueno, lo pongo acá, lo hizo ella, en la SRN 48 Bolsona, iba a haber un evento, entonces dijimos, bueno, no lo hagamos separada, tratemos de ver qué conjuga y qué podemos trabajar o qué se puede de estos libros que son tesis doctorales recuperar para la escuela media. Y lo que habíamos conversado, y me adelanto, acá me acompaña Lucía es profesora de historia, fue profesora de historia en esta escuela, y bueno, está por recibirse también de antropóloga, y leyó el libro, entonces bueno, por eso está también acá. Y una de las cosas que decíamos con Aya en su momento es, bueno, en realidad podemos, la entrada la podemos hacer porque los dos libros, de alguna manera, se meten con esas historias, bueno, no contadas en la comarca, en realidad, ¿no? O sea, acá no hubieron indios, acá no hubieron mapuches, acá no pasó nada durante la época militar, ¿no? Entonces decíamos, bueno, entre las dos podríamos ir como tirando de esos hilos, ¿no? Ella, digamos, para ella es un referente en Portaconta, como la entraña, digo, ¿no? Matamala, por esta cuestión de la historia idílica. Yo, digamos, contrasto bastante en este libro con otros libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Agopuelo, un rincón de la patria, que también, o sea, acá no pasó la campaña de Rosa, no. Acá no pasó la guerra subversiva, me dice. El rincón de la paz. Es como una mujer sin vivir. Una mujer sin pasado. Como las mujeres. Las mujeres como los buenos vinos. No tienen pasado. Exactamente. Puro. Este señor, ¿cómo se llama? El que escribió esto. ¿Traverso o no? El otro. Este libro estamos nombrando el Casa Micaela. Casa Micaela. Casa Micaela, una joyita. Pero digamos, lo que decimos es, digamos, de alguna manera las dos nos metimos con esas historias que parecía que no eran historias hasta determinado momento, y con historias que empezaron a molestar mucho también en un determinado momento. Bueno, el libro este es, reconstruye lo que fue todo el proceso de reivindicación de una pertenencia indígena a la familia Cárdenas, de parte de la familia Cárdenas, que vive al oeste del Río Azul, en Lago Puelo, y que en el año 2004 inscribe su personalidad jurídica como comunidad mapuche Motoko Cárdenas. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poco de su investigación, que esta está acá publicada de 10 años, desde el 2002 hasta el 2012, por eso hay procesos mucho más recientes que el libro no trabaja. Y bueno, y es mi tesis de doctorado, que bueno, en estos 10 años, excedió la tesis doctoral. También, como dijo Yelén, que yo pudiera estar 10 años haciendo una investigación, tuvo que ver con la presencia de la universidad pública, gratuita, laica, de calidad en nuestro país. Los 5 años de mi doctorado fueron financiados por una beca doctoral de CONICET. Yo soy antropóloga, soy investigadora de ciencias sociales y hoy estamos siendo profundamente atacados, y eso también lo quiero decir. Este libro, hoy lo podemos tener entre las manos, está, digamos, en físico. Territorios y genealogías en disputa, trayectorias mapuches, relatos hegemónicos y Estado en Lago Puelo, Chubut. ¿Sí? Bien. Y lo tenemos en físico porque también fue producto de un premio del Ministerio de Cultura de la Argentina, que hoy no existe más. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, me parece también importante y me parece, digamos, ético mencionarlo, porque bueno, fueron procesos y fueron preguntas y fueron respuestas que pudimos ir dándonos desde la investigación, porque hubo un Estado presente en educación y ciencia en este país, ¿sí? Y entonces es algo que no quisiéramos que se pierda, aunque está siendo fuertemente atacado y desfinanciado, dicho esto. No, pero bueno, me parece que hay que decirlo, porque no es que se editó un libro y no pasó nada, pasaron un montón de cosas. En el medio, o están pasando un montón de cosas en el medio. ¿Qué pasa con esta familia? ¿Por qué el proceso este que yo cuento en este libro fue, digamos, para mí bisagra en lo personal y fue bisagra también en la comarca, sobre todo en Lago Puelo, pero en la comarca también? porque Pedro Botoco Cárdenas, en todas las historias oficiales que circulan, las de Matamala, la de Traverso, muchos libros, digamos, de circulación de historia local, es indicado como el primer blanco y cristiano que pobló estos valles, ¿no? Es como el puestito que todos sabemos, ¿no? El adelantado sería. El adelantado. El primero de los pioneros. Que llega cuando, en la historia oficial, con casualidad, en diciembre de 1884, cuando ya supuestamente había terminado la avanzada militar sobre Patagonia, o sea, la conquista del desierto. Entonces, no es inocente cómo se lo nombra, no es inocente la fecha en que se dice que se funda, digamos, el pueblo. No es inocente decir que fue el primer poblador, ¿no? Blanco, cristiano, sedentario, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando en 2004 una comunidad mapuche inscribe su personalidad jurídica con el nombre de este señor, blanco cristiano? Bueno, sucede un desastre, a nivel simbólico, a nivel, porque además esto era el fundador. Era el fundador, o sea, en todos los libros, era el fundador blanco y cristiano. ¿Cómo estos mapuches? Estos ahora dicen que son mapuches y encima se agarran el nombre de nuestro fundador. Bueno, todo esto yo lo cuento así jocosamente, pero bueno, los que más o menos estábamos en esa época siguiéndolo, bueno, tenía su bemol en las radios, en las fiestas del pueblo, ¿no? En las fiestas del pueblo de la mujer, estoy diciendo, ¿no? Yo me tomaba el trabajo todos los 2 de abril de ir a la fiesta del pueblo a escuchar los discursos. Sí, lo hacía y los tengo grabados en cassette. Hasta que en el 2007, bueno, nació Yara. Y no pude, en el 2007, un 2 de abril, y no pude nunca más a ninguna fiesta del pueblo, pero bueno, valió la pena. Valió la pena no hacer más trabajo de campo los 2 de abril. Pero bueno. Entonces yo empecé como a registrar, o registraba en ese momento, de hecho están algunos replicados en el libro, ¿qué se decía? ¿Qué decían en esos discursos que se leen, ¿no? Protocolarmente? Y empecé a seguir el conflicto, porque bueno, la realidad es que lo que va entramando el libro es este conflicto que se genera a partir de, bueno, porque además es una parte de la familia Cárdenas, no es toda la familia Cárdenas. Lucía, que está acá al lado, ella, digamos, le interesa ver qué pasa con esa otra parte de la familia Cárdenas, dice, va de retro, nosotros no, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasa con toda esa racionalidad? Pero bueno, de alguna manera, lo que a mí me permitió seguir la trama de ese conflicto es, digamos, seguir las disputas simbólicas y seguir los discursos, ¿no? Y seguir todas estas historias consagradas, publicadas, por eso, digamos, leí un montón de esos libritos, fascículos, revistas, historias locales, que estaban, y también, bueno, que era lo que se enunciaba en los medios de comunicación, en los actos oficiales, en las fiestas, ¿cuál era esa historia que en todo caso estaba queriendo ser disputada? Como antropóloga, obviamente no tardé en darme cuenta que buena parte de ese discurso, digamos, oficial, tenía una base en algo que había sido parte de nuestro discurso, digamos, disciplinar antropológico, ¿no? O sea, no era que no teníamos nada que ver los antropólogos con eso, lo que pasa es que estaban retomando discursos, digamos, académicos de hace 100 años, como si fueran vigentes de hoy, teoría recién salida del horno. Y ahí sí me refiero, por ejemplo, a lo que más conocemos, que es, digamos, todos los postulados de Rodolfo Casamiquela, ¿sí? Que escribió mucho sobre la historia de los pueblos originarios de Patagonia, y que él sí, de alguna manera, retomaba determinados postulados científicos, antropológicos, culturalistas, que era, vamos a ver qué es esto, que postulaban este tipo de cosas. Bueno, si sos mapuche tenés que tener todos estos rasgos, si no, no sos. Pero si no hablas la lengua, no sos. Si no tenés estos rasgos, no sos. Si sos muy alto, tampoco sos. Bueno, todas estas cuestiones venían siendo discutidas en la antropología desde el principio del siglo XX, en la antropología de afuera. Nuestras interrupciones democráticas, la del 66 y la del 76, impiden que esas discusiones que en Europa, y, sí, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, respecto de qué es una identidad, qué es la cultura, cómo se define una identidad cultural, ya empezaban a ser fuertemente discutidas en los 30, fuertemente disputadas con el nazismo europeo también. Bueno, ¿qué es la identidad del pueblo? ¿Cómo se define esa identidad del pueblo? ¿Los rasgos físicos tienen que ver con la identidad cultural o no tienen que ver? Bueno, todo eso estaba siendo discutido afuera. En nuestro país, la carrera de antropología se funda en el 57, en buena medida la crean herederos de estas teorías, digamos, llegados, además, escapados post Segunda Guerra Mundial de Austria y de Italia. La primera camada de egresados intenta hacer como de alguna manera una crítica a esto basado en otras teorías que a las cuales habían accedido, pero además haciendo una fuerte crítica a los que habían sido sus primeros maestros. Uno de ellos había sido el interventor de la universidad en Austria cuando avanza el nazismo, es el que firma la expulsión de Freud de la universidad. Entonces, bueno, había como un fuerte sesgo, digamos, culturalista barra racista en estas teorías. Digo racista no peyorativamente, sino que se ponía la raza, digamos, una supuesta condición biológica como descriptor de una cultura, ¿no?